Creo que podías comentar un poco la música y entrabas ya en materia con tu ingreso, Silvia, ¿qué te parece? Pues ya te digo que esta música es más fuerte de lo que es mi ingreso. Sí. La música un poco para ilustrar los que han tenido incluso ingresos más duros, ¿no? Yo creo que alguno que sienta más necesidad de explicar algo más fuerte y si acaso después hablo yo también. Vale, como tú prefieras. Rosa, ¿qué tal si empezamos con el tuyo? Que, bueno, tienes varios, pero yo creo que querías hablar más que nada, o por encima de los que, dentro de los que tienes, del de San Boy, ¿no? Que fue muy doloroso y en sí, todos los sentidos, ¿no? Sí, tuve un ingreso que para mí ha sido el más traumático, son hechos que no se olvidarán mientras viva, y que fue cuando tuve a mi hijo. Tuve una psicosis posparto. Mi hijo nació por cesárea, lo explico, por lo que luego os explicaré, bueno, lo que os contaré. Tuve una psicosis, entonces me llevaron en ambulancia al hospital de San Boy, me ingresaron en la unidad de agudos. Permanecí allí aislada toda una noche en una habitación sin luz. Nadie se acercó a ver qué me pasaba ni a atenderme. Yo estuve gritando tan fuerte que se abrió mi herida de cesárea, empecé a sangrar. Nadie apareció para socorrerme ni ver qué me pasaba. Mis gritos eran terribles e infrahumanos. Era algo, pensaba incluso que me había muerto, que aquella era la muerte, ¿no? ¿Quién ha vuelto de la muerte para contarlo, ¿no? Me parecía, ya había leído a Edgar Allan Poe enterrado vivo, me sentía yo algo así, ¿no? Y hasta que por la mañana pues se acercaron ya unas enfermeras, venían a extraer la leche de mis pechos, entonces yo me desataron de las manos para poder efectuarlo, ¿no? Entonces yo, al sentirme libre de las manos, pues lo primero que se me ocurrió fue dar un tremendo golpe a un camillero con un armario que rodó por el suelo, porque todavía me encontraba yo en estado psicótico. Entonces me aplacaron entre varios, me inyectaron algo súper fuerte, supongo, porque ya lo próximo que recuerdo ya fue estar en una habitación con la bata del hospital. O sea, yo creo que fue muy, muy duro para mí, ¿no? Y el trato hospitalario con los médicos totalmente nulo, únicamente dedicarse al pastillazo, al aloperidol y a tenerte tirado por los suelos porque no podías mantenerte de pie. Sí, este es el ingreso, tu segundo ingreso, este fue involuntario. Este fue mi segundo ingreso involuntario. El primero no fue tan traumático, pero fue en el hospital cuando tenía yo 23 años, en el año 1983, en el hospital clínico, cuando la psiquiatría pues realmente se ha avanzado bastante, pero en aquella época daban palos de ciego, iban probando medicación, nos tenían como a conejillos de indias. Hoy en día pues el hospital clínico es un pionero en cuanto a mi enfermedad, que es el síndrome bipolar, pero gracias a personas como yo, a conejillos de indias, pues han ido aprendiendo, estudiando, y bueno, y doctores reputados hoy en día cobran 190 euros por visita gracias a personas como nosotros. ¿Y cómo, bueno, querías, cómo estas experiencias tuyas de ingresos involuntarios, ¿Cómo las calificarías? ¿Cómo las has vivido? Bueno, la segunda terrible, ¿no? Esa fue especialmente dolorosa, además después de haber parido justo después, ¿no? Sí. Y te encontraste indefensa. Pero las otras, como en general, ¿cómo, qué sacas tú de todas estas experiencias? ¿Cómo, si querrías, has hecho alguna reflexión al respecto? Bueno, no sé. Yo creo que, de alguna manera, han sido muy traumáticos los ingresos, pero yo no sé, en el caso de no haber sido ingresada, en qué podía haber terminado mi psicosis, o no sé. Por ejemplo, en el año 2006 tuve un ingreso y tuve un ataque de pánico, me cogió una taquicardia, podía haber muerto en aquel momento si yo no me hubiese sabido hiperventilar. Sabía hacerlo, sabía dar, o sea, sujetar mi pecho y hacer respiraciones, ¿no? Esto me sirvió mucho, ¿no? Porque fue fue terrible, me tiraba por el suelo. Entonces, pues se localizó a mi familia y ya se me ingresó. Sí, que vamos, que lo que también estás planteando es que no había una alternativa que tú conocieras, que conociera tu entorno para, salvo el ingreso mismo, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Que es lo que se plantea normalmente. Sí, que es lo que se plantea, efectivamente. Sí. Ya, bueno, ¿quieres añadir algo más, Rosa? ¿O comentar pues, alguna cosa más de ingresos? En principio no, no, no, no. Yo creo que ya lo más duro, lo que, no sé, lo que más quisiera denunciar ha sido el maltrato en San Boy, que según he podido comentar con otras personas, pues también han sido bastante, les han dado un trato bastante vejatorio, así como a mí, San Joan de Déu. ¿Quién se anima? Xavi, ¿no? Bueno, yo no sé, yo considero que el hecho de que te den una medicación que te asfixie y que vayas por la calle y que estés en tu casa de cama en cama porque te están dando unos fármacos, te han dado un fármaco que es muy chungo, eso lo considero una agresión también, ¿no? Pero lo que me pasó en mi caso fue que, bueno, yo empecé a ir a psiquiatras y al final acabé yendo a un psiquiatra que era psicoanalista ortodoxo. Y bueno, y por eso entonces pasaba una cosa en mí que siempre ha pasado, ¿no? Pensar en la muerte, ¿no? El quitarme la vida, ¿no? Y entonces lo tenía muy claro. Me tomé un montón de pastillas y, bueno, mi madre cuando vino, por la mañana cuando fue a verme, me encontró que había estado vomitando y demás. Entonces me llevaron a un hospital, al Valle Brón, y se ve que había una médica que tenía muy mala leche, que le dijo a mi familia que los intentos de suicidio pueden conllevar un delito, ¿no? O sea, el hecho de intentar de suicidar te pueden ingresar en una cárcel, ¿no? Y bueno, esto pasaba antes en tiempos de Franco y durante la democracia también, ¿no? Y bueno, y entonces se pusieron en contacto mi familia con los médicos que me llevaron, que me estuvieron llevando, que trabajaban en el freno hepático, y me llevaron en ambulancia porque no se fiaban de que no fuese en ambulancia por miedo a que mis familiares me llevasen a casa, ¿no? Me llevaron en ambulancia forzosa y me llevaron a un pasillo de un sitio, ¿no? Y me dijeron que era un sitio para estar ahí y era limpio, ¿no? Y bueno, y yo le dije que no. Bueno, me dieron a optar, ¿no? O el frenopático o el impu, ¿no? Y bueno, por correspondencia me tocaba el impu y me llevaron a frenopático y tuvieron que pagar parte de la ambulancia mi familia porque no entraba. Y bueno, estuve solo 2 días, pero si hubiera ido al impu, en todo caso hubiera estado meses. Pero tuve la suerte de que me llevaba esta gente del frenopático. Y mira, y paso de ahí y ya está, ¿no? O sea, estuve 2 días y después estuve trabajando con el psiquiatra y demás. Pero bueno, mi madre me lo decía, dice, me han dicho que te pueden, que por lo que has hecho, dice, te pueden llevar a la cárcel. Y yo me quedaba alucinado, ¿no? Y no me daba cuenta de nada porque era fue mi primer ingreso en un psiquiátrico, ¿no? Y bueno, nada más. La de eso, lo que es la reflexión y lo que considero, ya lo diré al final, ya lo explicaré al final, ¿vale? Bueno, como tú quieras. Sí. Vale, bien. FM Nicosia, Barcelona, conjuntamente con FM Contrabanda, donde te enseñan a contrabandear el pensamiento, che. La idea del programa era recoger testimonios de ingresos involuntarios forzosos, porque bueno, pues quien haya pasado por la experiencia pues sabe que es una experiencia que te deja marcado, pero además tiene su peligro entrar en el psiquiátrico así, porque es casi seguro que, o es muy probable que entres, que te vayan a atar, porque vas en contra de tu voluntad, que la estancia sea distinta, que se pueda prolongar demasiado tiempo, ¿no? Y sí, que bueno, y también, claro, obviamente que hay de lugar a arbitrariedades. Una persona que está psiquiatrizada, pues también puede ser ingresada por familiares o amigos, o vamos, personas cercanas, quiero decir, que la pueden ingresar de una manera arbitraria, ¿no? Y entonces, pues por todos estos motivos, me parecía que era importante, y además, sobre todo pensando en dar una alternativa comunitaria al ingreso involuntario, ¿no? Que de eso se trataría, de barajar, pues ir barajando pues formas de apoyo mutuo, formas colectivas, redes sociales, redes familiares, que permitan pues superar esto del ingreso involuntario, que es efectivamente es traumático y peligroso, como estábamos comentando. Y por eso hemos hecho el programa, para recoger testimonios. Lo que pasa es que luego hay un problema, y es que la gente tiene bastante miedo a hablar de este tema, porque evidentemente está la familia de por medio, y luego también pues ha habido algún caso de violencia policial, y entonces pues menos por este último motivo, pero también y sobre todo por el tema de la familia, y hay gente que prefiere olvidarlo, que está muy removida con los ingresos de este tipo, ¿no? En fin, que nos han fallado mucha gente que en principio iba a venir, y luego había mucha gente que no quería hablar del ingreso, así de claro, vamos, porque se siente muy violento por estos temas que hemos dicho, por estas razones que hemos dicho. Y entonces pues normalmente pues lo dejan pasar y prefieren dejarlo así, aunque tengan muchos ingresos, ¿no? Incluso la gente que tiene muchos, en general, ¿no? Suele ser casi la que menos le apetece hablar. Y por eso este era el motivo del programa. Luego va a haber la tertulia y todas las secciones del programa que tenemos, que son habituales, y antes de eso incluso pues vamos a hablar del anteproyecto de ley, el Código Penal, de reforma del Código Penal. Está aquí Hernán de Activamen, para hablar un poco, comentar el tema del anteproyecto y leernos el manifiesto que se ha elaborado conjuntamente. Y bueno, pero va a haber tiempo para todo, pero vamos a seguir, si os parece, con los testimonios de ingresos. Y bueno, y también está Natalia, que también puede hablar con Hernán, bueno, sobre este tema del anteproyecto que estábamos comentando. Y bueno, pues vamos a seguir con los testimonios. ¿Y te parece, Gemma? ¿Cuentas tú el tuyo? Vale. Bueno, el mío, claro, a mí cuando me dicen involuntario, claro, fue involuntario, pero bueno, fue involuntario, pero no fue, yo no lo considero forzoso, y el ingreso en sí, en verdad, tampoco lo recuerdo como traumático. Yo tuve el primer brote a los 16 y allí sí que a mis padres les propusieron ingresarme, creo que en San Boi, pero no me acuerdo dónde, porque yo soy del Valle Occidental. Y sí, entonces fue San Boi, en el Benito Mequi. Vale, pues puede la ser. La bonita aquí dispara dulce. Vale, pero vale, pues ese, les proponieron de ir allí, pero mis padres, bueno, dijeron que no querían. O sea, con eso tengo, bueno, les agradezco en parte. Y propusieron a ver si podían hacer lo mismo, pero en casa, de tenerme en casa vigilada o algo sin necesidad de ingresarme. Y eso hicieron, les dijeron, pues cierra las puertas porque hay posibilidad que se escape, que se intente suicidar o algo así. Y bueno, yo ese primer año sí que recuerdo eso, que me cerraban las puertas y eso. O sea, ese año no me ingresaron. Y en el 2011 tuve otro brote, después de 9 años sin nada. Y allí sí que mis padres en ese momento no estaban aquí, y entonces mi familia, mi compañera de piso los avisó de que no estaba bien, de que estaba haciendo cosas raras, que no dormía, que hablaba, bueno, cosas, bueno, que tenía paranoia, y me llevaron allí, a Tarrasa, y allí sí que recuerdo que me hicieron preguntas y tal, y después ya no recuerdo más, en verdad, y me recuerdo ya levantarme en el hospital. O sea, que sí que fue involuntario, pero tampoco lo recuerdo forzoso ni nada. Y allí estuve un mes. Y bueno, realmente tampoco me hacían nada en especial. O sea, me tenían en una habitación muy grande para mí sola. Y venía al médico a veces a darme la pastilla y la comida y ya está. Lo otro, pues no sé, mis padres cuando ya llegaron venían y cuando pudieron pues me sacaban a pasear. Bueno, me sacaban a pasear. No como un perro, ¿no? Pero íbamos a pasear por Torrebonica y todo eso. Y eso también me iba súper bien. Y mis padres lo decían, dicen, es que la gente, los pacientes, estaría bien también que les sacara fuera porque les... Bueno, a mí siempre me ha ido muy bien que me lleven, cuando estoy así, que me lleven a la montaña, respirar aire fresco y eso me cambia un montón. Mis padres siempre lo han dicho eso. Y allí, bueno, recuerdo también eso, pues los otros pacientes por el pasillo andando, algunos gritando, algunos... Pues también recuerdo que venía pacientes a mi habitación y jugábamos al ajedrez y... O sea, recuerdo cosas también como, bueno, no sé si es bonita es la palabra, pero que estaban bien. Y bueno, y al final también dijeron, pues vas a salir tal día, y se alargó un poco más porque no lo veían muy claro. Y ya salí, o sea, al ingreso estuve un mes allí en Tarrasa, en el hospital de Tarrasa, pero... bueno, eso que... Claro, yo no lo considero traumático, pero... A lo mejor también porque cuando me ingresan es cuando estoy en la fase eufórica, ¿no? Y en ese momento también lo ves todo como una luz, ¿no? O sea, te sientes iluminado y por lo tanto tampoco, a lo mejor tampoco te afecta tanto. Y no sé. Sí, pues no, que tu caso y hay otros casos también parecidos. Yo creo que Alberto no sé si ha venido, pero Alberto no ha venido, ¿no? Bueno, que hay casos también como el tuyo, ¿no? O sea, que no son dramáticos, no han dejado esa señal, ¿no? Que hay un poco de todo, sí. Pues muy bien, muchas gracias. Cuando las caricias no se transmiten solo con las palabras. Radio Nicosia, 91.4 FM. Está aquí Emilio, que también va a contar... Bueno, tiene varios ingresos, pero... Tres en concreto. Bueno, pues tú mismo, Emilio. Bueno, cuento... A ver, el primero fue en Belville y, bueno, también se juntó con un problema somático, o sea que, bueno, en fin, lo pasé bastante mal, pero, bueno, el trato fue bastante agradable en cuanto a auxiliares, enfermeros y bueno, los doctores también, bueno, eran un equipo, eran residentes, adjuntos, o sea que no... no tuve gran problema. Y el último fue el más traumático, que fue en el Hospital Benito Meni de San Boi. Y bueno, allí fui del hospital de día. Primero me derivó mi psiquiatra al hospital de día a intentar mejorar y esto. Y bueno, en fin, tuve una pelea por la calle. Mis padres lo explicaron a la doctora. La doctora pues decidió, me lo dijo primero que sí quería hacer un ingreso. Yo le dije que en San Boi no, que ya había estado la anterior vez y había pedido la alta voluntaria. Y me dijo que no había otra. Yo me intenté escapar. Al final vinieron los Mossos de Escuadra, contención, ir en la ambulancia contenido con cuatro correas, con las manos, con los pies. Y bueno, luego llegué allí y en fin, tuve varias. Me quitaron diversas medicaciones, entre otras algunas que tomaba para glaucoma, algunas que tomaba para la hipertensión arterial. Estuvieron ahí cambiando porque decía que era la doctora incompatibles, cosa que me dieron varias crisis. Estuve a 20 y pico de tensión intraocular, a 20 y pico y a 14 de tensión arterial. Y bueno, en fin, y me dijo primero, que fue la doctora Guerrero la que me tocó, y me dijo, es una cosa, por ejemplo, perdona, es que me emociono un poco. Sí, tú tómate el tiempo que quieras, Emilio. Sí, y me dijo, no hay más opción que pasarte a subagudos y ahí tendrás que estar entre 3 y 6 meses. Y entonces pues yo me puse a gritar, a llorar. Otra vez cuando ya parecía que estaba un poco recuperado, contenido, en la cama esa noche me intenté ahorcar. Y entonces fue posteriormente, unos días después, cuando me pasaron a subagudos. Ahí nada más que con la doctora peleas, porque yo no quería estar allí. Eran los permisos de fin de semana y había veces que no volvía. Otra vez tras llevarme. Y bueno, y al final estuve 3 meses y la verdad es que se me hicieron una pesadilla. Además me han dejado muchas secuelas al hablar y todo, sobre todo por el trato que tuve y sobre todo mucho pánico allí de la gente que había, a veces gente muy agresiva, gente que por nada, igual porque no les dabas un cigarro igual te podía soltar una hostia, por decirlo mal y pronto. Y allí pues todo el mundo por el patio, 800 personas, allí mezclados tanto personas de patología dual como personas, digamos, de alguna forma deficientes, como personas de geriatría, como personas crónicas. Bueno, allí todo mezclado por el patio. Yo estaba en el pabellón de subagudos, que es igual que agudos, pero para una media estancia. Sí, lo que a mí me llamó la atención cuando me contaste este ingreso era el miedo que tenías a... Creías que pasaba el tiempo y no salías, ¿no? Yo creía que pasaba el tiempo y no salía porque Bea, la psicóloga, me dijo varias veces, cuando yo tenía actitudes de que no quería estar allí, tú por lo que creo, lo que quieres es quedarte a vivir aquí, me dijo varias veces. Y ella, la doctora Herrería también, y bueno, en fin. Y la doctora Conta, que la sustituía por baja de maternidad. Y bueno, yo la verdad es que me sentía... La verdad que creía que no iba a salir y yo estaba convencido que como además pasó con un compañero mío que me llevaba también bastante bien con él en las últimas semanas, en un permiso de fin de semana, que este tenía un programa para estar 2 años de Mille, se suicidó. Y bueno, y la verdad es que fue bastante, bastante, que este era de Granollers, fue bastante... Bastante traumático, porque era como revivir ciertas cosas del pasado, porque yo, a ver, en mi familia había bastantes problemas de este tipo, porque he tenido 2 tíos que, bueno, han tenido problemas de salud mental, uno de esquizofrenia paranoide, mi tía falleció por autólisis, y bueno, y 2 primos que tengo también con esquizofrenia paranoide. Y bueno, y también lo han pasado de aquella forma, porque también han sido los ingresos involuntarios y bueno, sobre todo por mi tío, que yo me recuerdo cuando iba al hospital de Belviche, cuando yo era pequeño, y yo lo he vivido desde pequeño, porque yo la enfermedad me vino a los 21 años, pero mi tío cuando yo era pequeño yo veía que le iban a hacer los tics y que él decía, por favor, que no me lleven, por favor, y era una cosa, la verdad es que escalofriante. Luego todo lo que pasó, también su hijo, que bueno, que también tiene mi primo, esquizofrenia. Y bueno, y otro primo que tengo que también está afectado de la misma patología, que ha estado 8 veces ingresado en el Sagrado Corazón de Martorell y nada más que me lleva 9 meses. Vale, pues muchas gracias, Emilio. Vamos. Bueno, doncs el meu cas és de també d'un ingrés involuntari i per mi va ser totalment traumàtic, diguéssim, i encara ara, a vegades, quan estàs explicant, encara ho portes malament, no? Perquè va ser una cosa com molt rara, diguéssim, entre cometes, perquè, bueno, jo estava malament, va haver una persona que va dir, diu, s'ha d'ingressar en el clínic. Els meus pares, diguéssim, en aquell moment vam agafar un taxi, vam anar cap al clínic i bueno, allà me'n recordo que em van tancar una estona en una cambra que no hi havia ningú i van anar esperant i després va venir el psiquiatre em va com preguntar que li expliqués alguna cosa, una cosa o no sé què. I jo en aquell moment, doncs, no sabia... O sigui, aquella persona no em mostrava prou confiança com per explicar-li el que em passava o el que pensava o el que fos, no? I el no em mostrava confiança, ell em va dir, bueno, no m'ho va dir, però jo vaig entendre d'alguna manera que per... va dir, bueno, no em vols explicar res, doncs llavors van entrar 4 o 5 infermers d'aquests de 2 metres i mig per 4,80. Després em van tirar a terra, em van posar les manilles, em van posar una injecció i em van adormir. I després em vaig despertar, doncs, lligat en el llit de l'Hospital Clínic, no? I bueno, i després, doncs, allà, doncs, no sé, les nits, doncs, la gent no dormia, hi havia gent que es movia pels llits, gent que passava, no sé, tot i un ingrés per mi absolutament traumàtic, i ja et dic que fins ara em costa fins i tot parlar-ho perquè va ser tot com una mena de muntatge, com de pel·lícula, diguéssim, perquè, bueno, jo estava a casa i m'imaginava que totes les... Que estava vigilat per la policia amb escopetes i tot, i llavors, bueno, era com un muntatge, després, bueno, ho vivia així, no?, perquè no em trobava bé, no?, i vivia també, quan vam anar cap a l'hospital, doncs els cotxes dels costats, també m'imaginava tot que era de policia i tot, tot m'ho imaginava i era com una gran pel·lícula, no? I quan em van deixar en aquella habitació també vaig dir, bueno, vull parlar amb els meus pares, i em van dir que no podia parlar, o sigui, vaig estar incomunicat, i això, em van a dormir, i després també recordar, doncs, la sortida, no? Quan vaig sortir del psiquiàtric, doncs per mi va ser com una alenada d'aire fresc, no? Perquè me'n recordo que ens vam anar a caminar pel Parc Güell, i era com una llibertat que notaves que en aquell moment estaves lliure, no? I ja està, bueno. Si voleu saber més coses, m'ho pregunteu. No, no, es que me alegro muchísimo que hayas venido y lo cuentes, porque cuando hablé contigo la primera vez, decía, es que no lo recuerdo, ¿te acuerdas? Sí, quizá? Sí, sí. No, és que... No tenies ganes de parlar del tema. No, i ja et dic, em costa i tal, però bueno, a vegades fas un esforç i ja està, no? I... Pues... Sobretot perquè... És això, vull dir, no... no vols pensar que pugui tornar a passar, no? D'alguna manera, no... No vols pensar que... Vols pensar que si fas les coses bé, doncs no tens per què tornar a ingressar, no? Pero que, bueno, a ver, yo estoy ya un poco que necesito, no sé, que abramos un par de ventanas, que pongamos salsa, alguna salsa. Música, no sé, otra cosa, porque era parte de todo este proceso de organizar este programa, Fer, que bueno, que fue también durante mucho tiempo y que luego lo pasamos porque teníamos problemas con la fecha, sí, luego sí. No sé qué. Y que, bueno, que lo hablábamos el lunes también en la asamblea, ¿no? De cómo abordar estos testimonios, estas experiencias que son tan duras. Intercalarlas, por lo menos, ¿no? Claro, y que tu idea esta de hacer un programa solo de testimonios y que luego, bueno, es algo muy, muy difícil, que hay mucha gente que ha llegado el día, quizás no quiere hablarlo, o sí, por la razón que sea, pero que bueno, que retomando lo que decías, Isar, de bueno, que ojalá que vaya todo bien, así no vuelve a pasar, pero que vaya ese que vaya todo bien tampoco depende solamente de ti, ¿no? Como esta cosa de, o lo que decía antes el Emily, de bueno, lo que ha pasado en su familia, lo que él pensaba cuando estaba ingresado, no se trata generalmente desde la institución psiquiátrica el problema como si fuera solo de una persona, y no viene solo de una persona. Y te anulan completamente, te ves anulado cuando en lo que más resalta de un ingreso involuntario es que tú eres cero, ¿no? Lo que dices no vale para nada. Yo he estado noches en casa encerrada en un bajo con rejas sin poder salir, toda la noche despierta, y por la mañana aparecerme dos policías nacionales dentro de la casa, ¿no? ¿Qué entiendes tú ahí, sabes? Además, yo estaba con una euforia del 15 y estaban buenísimos y enseñándole las fotos y enseñándole, ¿sabes? Pero ¿qué sacas, no? Del ingreso involuntario, o sea, decide él y tu familia. Y la familia igual es la que decide y tú no tienes nada que ver con esa familia. Y lo que gustaría también es tratar como esto del ingreso involuntario que estás dispuesto a que todo el mundo decida por ti, tu voz no vale nada, te hacen las mil aberraciones, te atan, te dicen mentiras, te contienen farmacológicamente. Yo llegué a una situación de un ingreso cuando estaba viviendo en Gracia, idílicamente, en pareja. Y se rompió la pareja y volví a casa y me encontré una situación. Mi padre era un alcohólico no reconocido y la sociedad está bien que esté todo día en el bar. La casa estaba llena de mierda. Sacaba bolsas de industriales de basura y mi padre se pensaba que le estaba robando. Llamábamos a los Mossos cada dos por tres. Y el cabeza de familia era mi tío y estaba terminal. Era una situación horrorosa. Entonces una noche yo me enfadé con mi padre, al día siguiente era mi cumpleaños, tenía una analítica en Can Ruti y era muy importante para mí esa analítica, y bueno, yo llamé a los Mossos para que lo acostaran, como hacía durante todas esas noches, y él pues llamó al 061 y claro, inmediatamente aparecí en urgencias de psiquiatría con un psiquiatra atadita y conteniéndome farmacológicamente. Yo pensé que mi tío no esté muerto y me ve así, contenida en urgencias. Al día siguiente aparecí en el psiquiátrico, nadie pasaba de mí. Yo soy VIH positiva, tomo retrovirales, se buscaban en el Hospital del Mar, no sabían, bueno, todo el mundo, y no me decían nada de mi tío, nada de mi tío, hasta que a los dos días de incertidumbre cogieron y me dijeron, que mi tío había sido enterrado. O sea, que es súper traumático cómo te sientes tú de impotente en ese momento. Es una impotencia, un ingreso involuntario. Y además no entiendes nada, no entiendes nada. Y, Eugen, cuando pasó... Es que, como has tenido varios, hay uno que pasó que la gente del juzgado y te dijo, no, te ha tocado a ti, fue este el caso. ¿Te acuerdas que me comentaste? Que pasaron los del juzgado por el tema del habeas corpus, ¿no? Y te dijeron, ah, te ha tocado a ti, mala suerte, ¿no? No, la jueza. La jueza, ¿no? Le expliqué la problemática y que me conocía otras veces, dice, es lo que te ha tocado. O sea, y cuando, bueno, al año, mi padre desenvolvió una demencia alcohólica que se llama encefalopatía del Wernicke, y mi primera psiquiatra de cabecera que la... No sé qué pasa con el micro, ¿sabes? Mi primera psiquiatra de cabecera, que justamente estábamos en el proyecto Emilia, que era la doctora Paz Flores, se quedó alucinada. Me dijo, tú lo advertías desde hace tantos años, porque para desenvolupar esta encefalopatía se debe beber mucho. Y un ingreso involuntario es eso, tú estás delirando, no entiendes nada... Y es que es muy traumático todo lo que te hacen sin haber hecho nada. Yo cuántas veces estando en el psiquiátrico he dicho, ¿por qué no me llevarán a mí a la cárcel? Pues... ¿Qué hacemos, Lucía? ¿Ponemos música un poquito? Como queráis. Si quieren podemos seguir hablando, si quieren podemos poner música. Pasamos a otro testigo. Sí, música, claro. Música, por favor. Por algo manchoso. ¡Hau cao! ¡Y ahí un maquillao! ¡Hau cao! ¡Y mi aulla bugallao! ¡Es bad to be alone! ¡Boya, boya, boya! ¡En Hau cao! You've been down too long. Worried about your baby. You've been down too long. Hong Kong, bing wong boom bing bing blah blah blah. Hong Kong, ba bi bi bong bong ding bong. It's bad to be alone. Why be deep in trouble, Hong Kong? Hong Kong. Está aquí, como ya hemos dicho, Hernán, que ha venido para comentar, y también está Natalia, que han venido para comentar el tema del anteproyecto de reforma del Código Penal, que afecta también al sector de la salud mental, ¿no? Entonces, pues, si os parece, dejamos la palabra a ellos y que comenten un poco para irnos introduciendo. Es un tema muy relevante y muy importante para nosotros. Vale. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos y permitirnos explicar de qué se trata el anteproyecto de reforma del Código Penal, de qué manera afecta al colectivo de salud mental y a otros colectivos vulnerables, y qué es lo que planteamos como entidades para hacer frente, o por lo menos difundir, dar a conocer a la sociedad a lo que nos enfrentamos. El 11 de octubre del 2012... desde el Ministerio de Justicia llevaron al Consejo de Ministros un anteproyecto de reforma del Código Penal que nos retrotrae al Código Penal del año 73 o a versiones anteriores. en las cuales las personas pueden ser juzgadas y condenadas no por los actos realmente cometidos, sino por las presunciones de los actos que pudiesen cometer en función de sus variables de personalidad también atribuidas. Es un retroceso a lo que en su época se conocía como ley Corcuera o ley de vagos y maleantes. Y en el caso del colectivo de personas diagnosticadas con un diagnóstico psiquiátrico, nos categoriza explícitamente el anteproyecto como sujetos peligrosos. Es decir, por el hecho de tener un diagnóstico de salud mental, somos sospechosos de cometer actos violentos. Por principio, somos culpables. En lugar de la presunción de inocencia, es una presunción de culpabilidad. Y significa, entre muchos otros aspectos, la posibilidad de ser encerrado a perpetuidad, incluso por delitos menores o por presunción de actos que pudiese cometer en un futuro. Supone la vigilancia, la libertad vigilada, también a perpetuidad, una vez que a la persona, si es que se la deja salir en libertad de un encierro psiquiátrico, y supone la obligatoriedad a tomar medicación el resto de la vida y a no poder decidir por uno mismo si quiere o no tomar medicación. Afecta también a otros colectivos vulnerables, como puede ser el colectivo de personas migrantes. En el caso nuestro, nos deja especialmente vulnerables frente a los abusos de poder y además en un contexto social en el cual cada vez se psiquiatriza, se patologizan más a conductas socialmente no deseables en función de ciertas consideraciones de qué es deseable y qué no lo es. Cada vez más personas reciben diagnósticos de salud mental y a cada vez más personas estarían vulnerables frente a los poderes públicos. Frente a esta situación, la Asamblea de Majaras, Radio Nicosia y Activamen hemos elaborado un manifiesto del colectivo de salud mental contra el anteproyecto de reforma del Código Penal que queremos comenzar a difundir y que queremos invitar también a todas las asociaciones y entidades interesadas en la salud mental que se quieran unir y a todas las personas en general que quieran dar su apoyo a este rechazo al anteproyecto de reforma del Código Penal. Si os parece bien, podemos leer el anteproyecto. El manifiesto. Sí. No, bueno, lo mismo que decía Hernán, digo, invitar a todo el mundo que está escuchando a los radio o las radioescuchas de Nicosia que pueden buscar información ahí en la propia página de Nicosia, en las páginas de estos colectivos, Activamen, Majaras, y bueno, y se puede encontrar mucha información sobre este anteproyecto. Y bueno, invitar a que vayamos haciendo eco, ¿no?, de esto, porque me parece que, como decía Hernán y como también se viene trabajando, si bien estos temas ya son bastante polémicos y detestables en relación a que tiene que ver también con lo que se ha venido hablando, ¿no?, de qué lugar tiene la persona, de la voz, del decidir y contra todas estas cuestiones forzosas y tal. Bueno, esta modificación del Código Penal es atenúa más la situación, ¿no? Entonces es aún más complicado. Sí. Bueno, no es muy largo, pero bueno, se va a leer. Bueno, a continuación leemos el manifiesto. Como personas del colectivo de salud mental, queremos llamar la atención de la población general por el anteproyecto de reforma del Código Penal presentado en el Consejo de Ministros el 11 de octubre de 2012 y que se encuentra actualmente en discusión para su aprobación. Este anteproyecto vulnera los derechos civiles, cercena las libertades de la mayoría de la población y atenta contra los preceptos de la Constitución. Incluso el Consejo General del Poder Judicial considera el anteproyecto inconstitucional. Las nuevas propuestas criminalizan los movimientos sociales y son especialmente discriminatorias con los colectivos más vulnerables socialmente, como los migrantes y las personas con un diagnóstico psiquiátrico. Actualmente, en principio, todas las personas somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos, estemos o no diagnosticadas de un trastorno mental. Con los cambios propuestos en el anteproyecto, explícitamente dejaríamos de serlo. El nuevo código equipara enfermedad mental con peligrosidad y tipifica a la persona con trastorno mental como sujeto peligroso. Asociar el trastorno mental con peligrosidad es una idea prejuiciosa, porque los hechos la desmienten. Sistemáticamente la investigación señala que somos más objeto de maltrato, discriminación y abusos que no perpetradores de los mismos. Entre la pérdida de derechos civiles, podemos mencionar que una persona podrá ser o permanecer encerrada incluso por delitos que no ha cometido, en previsión de los que pueda cometer en el futuro. Actualmente, una persona no puede ser condenada por un acto que no ha realizado. Con la reforma, la presunción de posibles delitos será motivo de condena. En el Código Penal vigente, si una persona es declarada inimputable por motivos de salud mental, no se le puede imponer una pena. En su lugar, se aplica una medida de seguridad, privativa o no de libertad. Usualmente, consiste en un internamiento psiquiátrico. Pero la duración del encierro nunca puede ser mayor a la pena que se le hubiese impuesto en caso de ser imputable. Con el cambio que propone el anteproyecto, el encierro puede ser perpetuo. Ya no habrá límite temporal a la reclusión en un centro psiquiátrico como medida de seguridad. Una persona con un diagnóstico de salud mental que ha cometido un delito, independientemente de la gravedad de ese delito, puede permanecer en un centro psiquiátrico indefinidamente, incluso de por vida. Otra de las medidas de seguridad que contempla el anteproyecto es la libertad vigilada. En este caso, aunque se acabe el internamiento impuesto, la vigilancia de la persona continúa y, como el encierro, también es prorrogable de manera indefinida. Hasta ahora, una vez que se cumple el tiempo equiparable a la pena, la aplicación de las medidas de seguridad impuestas se acaba. Con el nuevo Código Penal, la libertad vigilada se plantea también como perpetua, violando el principio según el cual las medidas de seguridad no pueden resultar más graves que las penas aplicables al delito cometido. Asimismo, otra medida propuesta que profundiza la pérdida de derechos y libertades se refiere al tratamiento médico forzoso. El anteproyecto impone también la obligación de someterse a un tratamiento ambulatorio involuntario. Como todas las medidas de seguridad antedichas, también puede ser aplicado a perpetuidad. Actualmente, la negativa de la persona al tratamiento médico no se considera incumplimiento de las medidas de seguridad. Con el nuevo código, toda persona diagnosticada que se encuentre bajo libertad vigilada podrá ser forzada a presentarse de manera regular y periódica ante un médico, psiquiatra o psicólogo y a medicarse. Nos encontramos ante una ley basada en prejuicios y estereotipos discriminatorios, unas decisiones omnipotentes, unos efectos de poder indeterminables y unos recortes de las libertades individuales y colectivas que violan los derechos humanos fundamentales. Teniendo en cuenta que buena parte de los diagnósticos de salud mental se catalogan como crónicos, la peligrosidad atribuida a estas patologías también se concebirá como crónica y, con ello, las medidas de seguridad que se impongan. De este modo, recibir un diagnóstico de salud mental puede ser una condena a perpetuidad. Hay que tener en cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas pasa, ha pasado o pasará un problema de salud mental. Además, el abanico de comportamientos considerados patológicos por la institución psiquiátrica crece día a día. Por lo tanto, cada vez será mayor el número de personas que se verán expuestas a los efectos perversos del nuevo Código Penal. Este anteproyecto, además, no afecta solo al colectivo de salud mental. En la situación actual, de crisis y desmantelamiento de la sanidad, se abre la puerta a que los problemas de salud y los conflictos sociales en general sean, aún más, criminalizados y judicializados por el mismo sistema que nos enferma. Teniendo en cuenta que la peligrosidad es un constructo especulativo, atribuido arbitrariamente y que no necesita basarse en hechos para aplicarse, puede servir, en un contexto de descontento y contestación social, para criminalizar y neutralizar la disidencia. Ante estas reflexiones, exigimos no regresar a una legislación franquista, al Código Penal de 1973 o a versiones anteriores y a la aceptación del control penal de los colectivos socialmente más vulnerables. Desde esta preocupación, que esperamos que sea compartida, hacemos un llamamiento a todos los colectivos y a todas las personas a posicionarse sin ambigüedades frente a esta nueva agresión contra las libertades y los derechos fundamentales. Sí, habla Eugenia. Pues mira, aprovechando este manifiesto, voy a leer un texto que nos dejó aquí nuestro compañero Ramón y Astro. que están luchando por estas libertades. Es un texto que hizo Ramón para hablando del síndrome de Ulises. El 4 de junio de 2013 a las 7:30 de la tarde hay una convocatoria sobre este tema aplicable a inmigrantes y marginados. ¿Por qué no hay charlas sobre el síndrome del autoritarismo aplicable a muchos padres, educadores, policías, jueces, políticos? El síndrome del autoritarismo es el tronco de multitud de trastornos de conducta en los que lo sufren y entre sus víctimas. La soldado estadounidense que hace poco arrastraba árabes desnudos con una soga como a perros con su actitud demostró una forma psicótica y sin embargo fue juzgada como delincuente, cuando ella es el producto de lavados de cerebro que sufren los marines estadounidenses para hacerles operativos a matar, torturar y humillar a sus enemigos. Con el síndrome de Ulises contra los inmigrantes nos acercamos a la actuación de Berlusconi, que en Italia recogían a vagabundos y los medicaban contra su voluntad. Los niños y niñas cercanos a los fracasos escolares, entre otras cosas por los recortes de los que somos víctimas, tienen un protocolo en el que los superactivos o los pasivos serán atendidos psiquiátricamente, aunque sus padres no lo quieran, con unas pastillas que producen adicción y reacciones psicóticas. En Estados Unidos están muy próximos en aprobar una nueva enfermedad mental, consistente en llamar locos a las personas que se enfrentan a la autoridad, cuestión frecuente en la adolescencia, así como toda persona con unos principios de conquista de unas libertades y de enfrentamiento a un sistema que con su crisis produce muchos descontentos. Parece ser que varios miembros en ciertas instituciones insisten en psiquiatrizar a la crisis económico-social de la que ahora somos víctimas, utilizando métodos autoritarios y antidemocráticos que son capaces de ejercer las autoridades psiquiatrizantes. ¿Hay alguna idea de hacer más acciones con respecto a este manifiesto? El día 26 de este mismo mes se realiza la primer trubada de Asociación de Salud Mental en Primera Persona de Cataluña, a la cual estamos convidados a participar las 14 asociaciones del colectivo de Cataluña. Y a partir de ese encuentro invitaremos a iniciar una acción conjunta a todas las entidades, a abrir diferentes canales de recogida de firmas como un change.org y a partir de aquí utilizar las redes sociales y los canales de comunicación como puede ser la radio u otros alternativos para difundir al resto de la población y para intentar, como ha sucedido por ejemplo con la ley hipotecaria, la ley sí, que actualmente se está revisando, pues hacer exactamente lo mismo, de intentar parar este anteproyecto de reforma del Código Penal. Claro, porque esta propuesta de reforma, como decías antes, que afecta particularmente al colectivo de salud mental o a las personas que ya tienen un diagnóstico, pero en realidad es un retroceso en general a nivel de derechos a la época de la dictadura de Franco o incluso mucho antes, porque implica criminalizar cualquier tipo de disidencia, no solamente los crímenes supuestamente o las faltas que puedan cometer personas con diagnóstico. En realidad viola todos los principios jurídicos imaginables. Se acaba la presunción de inocencia, se acaba el que sea equiparable la pena al delito cometido, se acaba el hecho de que se juzguen actos y no personas. Y de hecho el Consejo Superior del Poder Judicial ha emitido un escrito absolutamente contrario a este anteproyecto. ¿Cuál ha sido la reacción? Pues están cambiando a las personas que conforman el Consejo Superior del Poder Judicial, porque si llegase a ser aprobada sería declarada anticonstitucional. Y lo que están haciendo es cambiar a quienes pueden declarar la constitucionalidad o anticonstitucionalidad del Código Penal. Bueno, hay trabajo por hacer. Pon música, pon música. Ahí va. Sin que venga cuento, un momento para la espontaneidad, con el deseo de que la armonía os acompañe. Je vois la vie en rose. se quedó sola y le ha dormido mon cœur y le parle bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Pues seguimos con los testimonios. Vamos a escuchar el de Silvia, que está aquí. Bueno, yo he estado ingresada 3 veces y una vez fue voluntaria y las otras 2 involuntarias. Entonces, la primera, pues estaba yo estudiando el segundo curso de doctorado de filosofía. Y bueno, mi abuelo tenía cáncer. Nos dijeron que viviría 6 meses. Y se murió cercano a las fiestas de Navidad. Entonces a mí la Navidad siempre me encanta. Y me gusta cantar, y me gusta estar alegre, me gusta disfrutarlas. Y yo veía que no podía. No podía de ninguna de las maneras. Y además tampoco podía... tampoco se hablaba de lo que había pasado. Yo no entendía, era como si mi abuelo se hubiera muerto solo para mí. Para los demás no. Bueno, pues sí, cada vez más nerviosa y bueno, me ingresaron en la Merced. Bueno, fue malo, claro. Pero He empezado por este porque es quizá más corto y por dar un punto ahí de lo mal coordinados que iban todos, desde la señora que es medio enfermera y te baña, no sé qué, con el resto, una cosa muy extraña. Y fíjate que era extraña que un día la mujer esa, que me duchaba con agua calentísima que me quemaba. Y yo me acuerdo que dije, ¡ay, Dios, que me estás quemando! Y la mujer empezó a gritar, ¡ay, es que parece que esté en una casa de locos! Pues, señora, pero usted no sabe que está en una casa de locos. Ahí trabajando, no se ha enterado todavía. Bueno, esto... Y luego siempre que salgo del psiquiátrico estoy peor que cuando he entrado. Porque me medican tanto que antes no vuelvo a coger un poco el ritmo. El segundo... Fue esta muy, muy, muy, muy eufórica. Muy eufórica. Y pasaba las noches poniendo música, dibujando, escribiendo, llamando al teléfono de la esperanza cada 10 minutos. Y mira qué te parece esta poesía, que no sé qué, y mira qué te parece. Y claro, esto fueron días y días y días y días. Y entonces, pues, yo hubiera querido... Bueno, se ve que sí que alguien intentó... ponerme una inyección y decir, bueno, va a estar mucho tiempo y se va a relajar. Estaba tan mal que a las dos horas estaba otra vez igual. Entonces, pues yo cuando fui allí, pues yo también esperaba algo parecido, que me dieran alguna inyección o algo, yo no quería ingresar, ¿no? Pero bueno, lo fuerte es que eso fue en San Pablo. Entonces lo fuerte pues fue eso también, que estaba en una habitación, estaba atada. Y yo había estado también en San Pablo otra vez, la voluntaria, y hoy me trataban la mar de bien. Coño, cuando peor estás, peor te tratan. Tendría que ser al revés. Sí, una paradoja. Y entonces, pues sí, yo estaba atada y me decían, si necesitas algo, pica al botón. Y bueno, yo me hacía hartones y hartones de picar el botón y no venía nadie. Entonces, pues claro, empezaba a ver si me podía quitar yo las cuerdas, o bueno, no eran cuerdas, ¿no? Con lo que estaba. Sí, supongo que deberían ser correr, con lo que estaba atada. Entonces sí que venían, ¿sabes? Entonces sí. Entonces venían corriendo. No, ¿qué haces? Pum, pum, pum, me volvían a atar. Mira qué bien. ¿Ah? Qué ilusión, ¿no? Y bueno, aparte, a ver, había personal majo, porque siempre en todas partes hay un poco de todo, pero había gente que tenía una mala leche, que yo digo, pero a estos, para hacer lo que hacen, primero les tendrían que hacer un examen psicológico a ellos. Si son buenas personas y se comportan bien y valen para lo que valen, muy bien. Pero si realmente son personas sin paciencia, autoritarias, estas personas no valen para llevar a esa gente. Y yo no recuerdo si llevaba pañal o alguna cosa, pero en todo caso lo encuentro vejatorio porque había mucha gente, pues sí. Con tanta gente, pues tú puedes llamar al famoso botón que nunca venían y entonces, pues ellos, pues que te lleven al lavabo, bueno, y si te quieren volver a atar, que te aten, pero por favor. Y luego encima tenía un médico que, bueno, casi todos los que estábamos allí lo odiábamos. Y bueno, yo como había estudiado filosofía, el tío, en lugar de preguntarme cómo me encontraba, me hacía un examen de filosofía. Me decía, ¿quién fue Descartes? Yo alucinaba, yo tenía ganas de decir, pues yo me encuentro mal, a mí me pasa esto. A ver, tal. Ah, muy bien, parecía yo que sé que el tío estaba aprendiendo a través de mí. Este tío, pero ¿cómo se pasa? Y sí, así, pues cada vez que me lo encontraba, pues tocaba examen de filosofía. Y claro, yo estaba muy cabreada. Y entonces pues había otra chica que sí que la consiguieron pasar de este a otra y que le fue muy bien, pero a mí no me fue posible. Y eso yo lo encuentro muy, muy, muy, muy grave, porque ¿qué? Para saber si tenía inteligencia, pero si no es la inteligencia a veces, lo que nos falla es el motor interior. No quiere decir, no somos tontos, no tiene nada que ver. O sea, y yo también me acuerdo cuando tuve los primeros problemas, también me hacían unos test a ver si yo sabía que 2 y 2 eran 4. Pero bueno, pero yo tenía por dentro una cosa fatal. ¿Y qué tenía que ver eso? Con si sabes el día el año de la Revolución Francesa, que si no sé qué, no sé cuánto. Imbéciles totales. Para mí eso fue gordito. Pues muchas gracias, Silvia. Y vamos a pasar a Santi, sí, que ha traído... Bueno, Fernando, gracias. Ingresos involuntarios, 12 del 6 del 2013. Reflexión. En todas las épocas la idea de enfermo mental con uno o algunos ingresos o algunos intentos de suicidio condenaba de inmediato al rechazo y a la marginación. No existía la empatía al individuo, sobre todo en épocas de falta de libertad. La ausencia de la democracia, la falta del poder dividido en bloques u oposiciones a poderes establecidos, conduce al rechazo, la incomprensión del poder y, por consiguiente, la sociedad con su estigma al enfermo mental. Las voces que se pronuncian o suenan en la cabeza de las personas afectadas por un brote, un peligro por parte de uno mismo, el rechazo abierto hacia la sociedad, no existe un sindicato de enfermos mentales específico. Y ahora, en la democracia, solo se les reconoce adhiriéndosele una identifica como retrasados. Uno los identifica como retrasados, autistas, y otros discapacitados. Cuando a un colectivo se le reconoce no por su fuerza, sino por su estatus, aparece la discriminación de por medio, el discurso farmacológico, médico o psicológico, y se cierra la puerta y no se deja pasar a nadie, aunque permita ver otros puntos de vista a otras realidades. El efecto de organismos, quiero decir, instituciones y sus portavoces, conducen a la radicalización de posturas, el enfrentamiento del poder con entre colectivos. La división es la justicia de los poderes establecidos, el discurso del Estado. No sé, colega, yo te digo algo. No hay derecho a que, por haber soñado en voz alta, se nos trate de una forma tan injusta, tan anormal. Porque la locura puede también presumir de tener corazón y ser tu amiga. Será por eso que puedes contar con nosotros. En un espacio donde cerrar la puerta a los malos rollos y abrir el corazón era normal. Y yo te digo dónde. En Contrabanda 91.4 FM, los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Somos los de Radio Nicosia. Bueno, yo mi ingreso fue voluntario, pero realmente las circunstancias no eran de nada de voluntarias. O sea que fue un ingreso involuntario, pero las circunstancias eran totalmente involuntarias, lo que quiero decir. Explícate, Santi. Bueno, porque estaba... Bueno, yo creo que... cuando me broté en el trabajo, ya había una unidad que no tardó mucho en llegar y que me trasladó al IMPU. Y yo creo que ya los jefes y eso ya me veían que sí, que trabajaba mucho y eso, pero que daba muestras de no encontrarme muy bien mentalmente. Y una descoordinación, creo yo, que era lo que no podías disimular. Y bueno, pues yo sí no hacía 6 días a la semana de trabajo. Y estaba agotado. Y cualquier cosa que le decía a mi padre en las comidas o eso, ya me parece que mi padre se levantaba contra mí porque me veía desanimado, triste, o no quería hablar, o estaba enfurecido. Enfurecido de disgustado, ¿no? De que pueda ponerme violento esto. Sí, yo me he defendido de la manera reaccionaria, ¿no? Pero reaccionaria contra una situación que no me gustaba y no me sentía bien. Y bueno, también era mucho trabajo y muchos días a la semana, y eso me iba generando mucha tensión. Luego también los compañeros de trabajo veían que eran muy como muy competitivos y eso me estresaba. Pues no podía dormir por las noches, iba un día al otro día ya iba a trabajar sin haber dormido toda la noche, había estado dando vueltas a la cama. Los días mejores sí que dormía, pero bueno, yo estaba peor que algunos, pero algunos también empezaban a encontrarse mal de los que trabajaban conmigo y cogían el autobús para ir al trabajo. Decían, otro día que he dejado allí mi mi huella dactilar en la cama, he dejado allí el hueco de dormir como una especie de embrión, y eso lo pasaba todo el mundo. Bueno, mucha gente lo pasaba, pero yo más. Yo veía que la gente lo pasaba, pero yo lo estaba pasando aún peor. Y yo eso, noches sin dormir, luego estaba en el trabajo que estaba como si tuviera hubiera bebido copas y estuviera como atontolinado con el sueño del borracho, ese sueño que le coge al bebedor y tal, y estaba sonámbulo en el trabajo y tal, y encima a veces encontrabas con uno que te empezaba a exigir, y esto así, y esto de esta otra manera, y tal, y bueno, porque eran veteranos, y no lo harían con mala intención, pero a mí me quemó mucho ese trabajo, y cuando, en una cadena de montaje, y bueno, no podía dormir, claro, yo no descansaba, y eso me producía trastornos del estado de ánimo, de depresiones grandes y de depresiones, irritabilidad y tal, y cuando me ingresaron no fue voluntario, pero un poco en término medio, un poco voluntario, un poco involuntario, o sea, que te llevaron y tú estabas conforme, decir, que yo estoy cansado ya y... estoy ya hasta las narices de aquí, de esto, estoy, nadie, mis padres ya ni ya me tienen que no fuera a la enfermería, que no me lesionara, que no me hicieran daño, que no me no sé qué, que no me no sé cuántos, que no me enfrentara a puñanito, para que no me enfrentara contra no sé quién, y tal, y tantas órdenes, tan poco tiempo para descansar y tal. Cuando me ingresaron, claro, me metían para dormirme, porque pensaban, este es un tío violento, era un enfermo, ya va con la cosa de que es violento, y me pedían a medicar, y yo dormía a lo mejor 36 horas seguidas, a lo mejor la primera vez, porque necesitaba dormir, y luego encima me ponían más para que durmiera más, no sé. Y bueno, eso es de mi ingreso, que era, es que lo, yo creo que el ingreso tiene una parte de voluntario y una parte de involuntario, generalmente, y creo yo, porque en el momento que una persona se da cuenta que está mal, ya es un poco voluntario. En el momento de que las personas se ven forzadas por la discriminación, por la injusticia, por todas estas historias, es un ingreso obligado. Y bueno, y eso es lo que quería decir. Pues muchas gracias por tu reflexión. Vale. Está muy bien. Pues está aquí Alex, que trae un texto de Psiquiatrizados en Lucha, que viene muy a cuento, pues, de esto de los ingresos involuntarios. Lo comentó el otro día a la asamblea y va, pues estupendo, coméntalo tú en antena. Pues claro, encantado. Mira, si va este. Pues os voy a leer un fragmento, bueno, algunos fragmentos de una capítulo de este libro que publicaron en UHP, Unidos Hermanos Psiquiatrizados en la Guerra contra la Mercancía, que editaba el Taller de Investigaciones Subversivas UHP de Madrid en el año 2007 y que incluye también referencias a Radio Nicosia, esta casa. Y se titula Aspectos legales del internamiento psiquiátrico, pero más que incidir en los aspectos legales, me gustaría leeros los apartados que se refieren a lo que precede, que es más interesante de cara al acompañamiento que se puede hacer a un caso de internamiento, ¿no? Pues esto, el meollo de la regulación de leyes de internamiento supone el más alto grado represivo de la institución psiquiátrica. Cuando la persona está sometida a un encierro que coarta su libertad de movimientos, se encuentra en la mayor situación de indefensión posible. El internamiento es una realidad a evitar siempre que se pueda. Es una amenaza a tener en cuenta siempre que se entra en contacto con el sistema de salud mental. La orden de internamiento puede con cierta facilidad fundamentarse en juicios totalmente subjetivos. De hecho, toda institución psiquiátrica se basa en estos mucho más que en consideraciones objetivas, por mucho biologicismo al que apelen sus afirmaciones, por lo que se hace necesario conocer sus mecanismos de funcionamiento y los peligros que entraña. Queremos insistir en lo importante que es estar acompañado en el caso de acudir a las instituciones médicas públicas, tanto si se va de urgencias como por derivación del médico generalista. Siempre es positivo ir acompañado por una persona o más de confianza que esté al corriente de nuestra situación y que, llegado el momento, pueda hablar con el psiquiatra para demostrar la existencia de un apoyo cercano y sólido para con el paciente. A menudo se dará el caso de que esta persona no pueda ser de nuestra familia, lo que sin duda constituye el caso ideal, ya que para los médicos la garantía familiar es la más convincente, y que de hecho nuestra propia familia puede que sea un escollo más con el que enfrentarse. Cuando un psiquiatrizado se encuentra frente a esta doble barrera institucional, la psiquiátrica y la familiar, es aún más necesaria si cabe la existencia de esas personas cercanas que puedan servir para calmar los ánimos y echar un cable a la persona en tratamiento. Aquí no solo sirven para evidenciar a las autoridades médicas el apoyo antes mencionado, sino que son cruciales para afrontar los habituales desconciertos e ignorancias de las familias afectadas. De esta manera, el riesgo de que la familia dé su apoyo a decisiones médicas drásticas se ve minimizada. Aunque a alguien le pudiera parecer fuera de lugar, creemos que está bien hacer una pequeña reflexión sobre un asunto meramente estético. En el gueto político anticapitalista hay una fuerte dominante estética que conviene dejar en casa cuando nos dirigimos a la consulta de un psiquiatra, por más que les pueda joder a los puristas y a los entusiastas empedernidos de la irreductibilidad individual. Cuando nos adentramos en un hospital, estamos pisando territorio enemigo y nuestro aspecto pasa a ser un factor estratégico. Es importante no dar pie a interpretaciones por parte del personal médico. Hay que saber interpretar el papel al que estamos jugando. En cierta medida, esta es una situación análoga a la de testificar a favor de un compañero en un juicio. Superada la repulsa inicial a participar en él, de lo que se trata es de ser del todo convincente que se pueda y favorecer lo más posible a nuestro colega, aunque esto implique ponernos camisa y quitarnos los pendientes. Otro punto para evitar el encierro en la medida de lo posible es evitar el tema del suicidio con los médicos. No es conveniente hablar sobre ello en caso de que la persona que acude al centro no tema por su vida. Y bueno, si queréis paso a leeros los 5 puntos esenciales a los que el juez deberá atenderse en todo momento en el caso de que le tengan que interpelar las autoridades médicas. ¿Te refieres cuando se pone a la persona a disposición judicial? Sí. Uh-huh. Y dice, según las leyes ordinarias que se derivan de la Constitución del 78, dice 5 cosas. Primera, el internamiento se contempla como una medida excepcional. Segunda, se considera la patología mental como un hecho susceptible de evolucionar debido a los avances científicos y a los cambios actitudinales de la propia población. Tercera, el internamiento durará tan solo mientras exista la patología que lo ocasionó. Cuarta, el control judicial que debe regir los ingresos involuntarios implica la posibilidad de que el paciente se pueda hacer oír, que sea informado de las condiciones del internamiento y que la decisión judicial se tome en un plazo lo más breve posible. Y quinta, la restricción de la libertad de la persona encerrada debe circunscribirse de manera exclusiva a la situación psicopatológica y el encuadre terapéutico. Bueno, podríamos hacer un pequeño referencia también al ingreso voluntario, ya que ha salido el tema justo antes de mi intervención, si os parece, porque dice la ley que esto solo puede tener lugar cuando el paciente está en capacidad de tomar decisión por sus propios medios. Y el libro de psiquiatrizadas dice, al respecto hay que hacer 2 matizaciones. La primera es que la aceptación voluntaria del ingreso y en consecuencia de las medidas terapéuticas establecidas y las normas de la unidad debería realizarse por escrito, y la segunda, que en el caso de que el ingreso se hubieran dado presiones, engaños o errores por parte de los responsables, se les puede acusar de delito apelando al artículo 163 del Código Penal. También hay que tener en cuenta que un ingreso voluntario corre el riesgo de convertirse en involuntario si las autoridades médicas alegasen que la evolución del enfermo así lo aconseja. En todo caso, ambas modalidades de ingreso deben mantenerse intactos los derechos del paciente, quedando penadas sus violaciones, entre las cuales las más habituales, por desgracia, han sido la existencia de habitaciones de aislamiento, la utilización laboral del enfermo y el uso de castigos para modificar su conducta. Bueno, si no os parece, por no alargarme, lo dejaría aquí. Aunque es interesante el libro de OHP, Unidos, Hermanas y Creatizados contra la guerra, en la guerra contra la mercancía, que editaron en Madrid en 2007, porque es un libro muy completo con todos los fanzines de enajenados, más algunas partes que hablan de distintos temas, como los saberes prácticos y también referencias a Radio Nicosia. Sí, sí que es interesante. Cuando lo comentaste el otro día, me pareció que está fenomenal que vinieras a explicarlo, como lo has hecho también, además. Y está muy bien. Y ya que se va, pues por lo menos los consejos que has dado son muy útiles. Yo lo veo así. La historia es saber si encontramos una alternativa entre todos, de autogestionar la salud, de evitar el tema de los ingresos. Y teniendo en cuenta los saberes y las prácticas de las personas que están afectadas, porque comenzamos el programa así con lo que decía Rosa, ¿no? De que si ella no hubiera sabido cómo manejar su respiración, igual en ese primer ingreso, no sé qué podría pasar. Se podría haber evitado, sí. Se podría haber evitado, pero en todo caso no hubo ninguna persona que la ayudara, sino que era su propia experiencia la que le ayudó en ese momento a controlar su respiración y a poder tranquilizarse y salir del ataque que tenía. Sí, yo creo que vamos, hay experiencias de, bueno, yo mismo he pasado por una en que los compañeros te ayudan y sales de esa misma situación que en otra, aquí está mi compañera Gemma que me ve y afirma con la cabeza, que en otro momento si no tienes ese cauce, esa posibilidad, pues habrías acabado en el psiquiátrico porque no hay otra salida, pero cuando hay otros apoyos, otras formas de construir la salud, ¿no? Alternativas comunitarias, pues se puede evitar, ¿no? Claro. El problema también es cuando te coge la primera vez. Claro. Que tú no eres consciente de nada, no sabes qué te está pasando, no entiendes nada realmente. Estás fuera de ti y estás fuera de la realidad y fue lo que me pasó a mí, de hecho. Está hablando Flavia y sigue contando tú el ingreso. Y entonces, a mí, cuando yo estuve así un poco malita, mi madre fue la primera que intentó buscar 10.000 soluciones, 10.000 médicos, naturópatas, homeopatías, casas, buscó ayudas con amigos para que me internaran en una casa de salud, con todo natural y no sé qué. Y yo me resistía porque, según mi opinión, yo estaba bien, estaba de puta madre, no tenía ningún problema, pero realmente mirándolo desde fuera hoy sé que no estaba bien, sé que estaba un poco descompensada. Entonces, ¿dónde está el límite para tú poder entender realmente qué es lo que te está pasando y tomar tu propia decisión, no de ir a ingresarte a un psiquiátrico, sino igual de haber aceptado ir a hablar con un médico o con un psicólogo o con una persona que me hubiera podido ayudar, ¿no? Pero estás tan mal en ese momento que es muy complicado. O sea, la verdad yo creo que también ese es mi punto personal, que no es tan fácil tampoco. O sea, cuando te coge por primera vez no es así tan fácil. Si me pasara ahora ya sería distinto. Obviamente lo último que es lo que recurriría sería un psiquiátrico. Pero en ese entonces era imposible. Claro, no sabías nada del tema, te pilló de improviso, estaba sin ningún tipo de herramienta, de contacto. Sí, sí. ¿Y por qué no cuentas tu caso? Bueno, pues yo quería hacer un comentario antes de empezar. Dos, de hecho. El primero que no... Sí, total. El primero que no me apetecía mucho hablar del tema hoy. Pero creo que... Y es lo que hacemos un poco en esta radio, ¿no? Denunciar un montón de movidas, entonces... Y sobre todo dar a conocer todo aquello que la gente desconoce, de alguna manera. Y no sé, por otra parte, yo tuve dos ingresos involuntarios y creo que hoy en día, esa es mi opinión personal, Yo no es que esté a favor de los ingresos involuntarios, pero creo que si a mí no me hubieran ingresado en ese entonces, yo igual no estaría aquí. Tal cual. Sí, sí. Entonces, por lo que te explicaba antes, ¿no? Porque tú estás tan fuera de ti, tan fuera de la realidad, que no te enteras de nada. O sea, no sabes ni cómo reaccionar, ni cómo sobrellevar esta situación. Entonces, yo creo que si a mí no me hubieran ingresado, yo igual hoy en día no estuviera aquí. Con lo cual, tuve un montón de movidas con mis padres, de alejamiento, de alejamiento mío personal con ellos, de rabia, de dolor, de un montón de historias. Pero hoy en día, pues, no es que les doy las gracias, pero sí agradezco el estar aquí, ¿no? Sea quien sea, sea como sea, y haya pasado como haya pasado. Entonces, mis ingresos involuntarios fue el primero a los 21 igual. Y bueno, fue muy duro porque es eso, te coge como principiante y tú no entiendes nada, y es el hecho de estar encerrado. Yo me acuerdo que era un día que habían venido mis primos de Italia porque mi mamá estaba súper preocupada por mí, y yo les dije que tenía un dolor más o menos en la zona de los ovarios. Entonces mi mamá me dijo, bueno, pues vamos a urgencias, te haces chequear el dolor y a partir de ahí pues ya vemos. Fuimos a urgencias, pero me llevaron directamente a urgencias psiquiátricas porque mi mamá dijo, no, es que ya no está bien de la cabeza, no sé qué, no sé cuántos, bla, bla, bla. Me encerraron en un cuarto, más o menos como contaba Isar, un cuarto completamente aislado donde no hay ventanas, no hay nada, solamente una puerta completamente de metal con una ventanita muy pequeñita de vidrio o algo así. Y luego me pasaron a hablar con el psiquiatra y me preguntó que le explicara algo también, no recuerdo bien qué cosa. Y yo me acuerdo de haberle hecho un discurso bastante fluido, pero mi movida entonces era que yo pedía disculpas a todo el mundo. O sea, insaciablemente. Le hacía un discurso a alguien y luego, pero disculpa. disculpa si te miro mal. Teníamos una movida con mi mirada, ¿no? De que yo estaba convencida de que pues mi mirada transmitía un montón de cosas que yo no sentía. Y cuando le dije eso ya fue la gota que él utilizó como ¿cómo se dice? La gota que colmó el vaso. Sí, no que colmó el vaso porque yo estaba bastante lúcida, pero fue un poco la excusa, ¿no? Para decirme, ok, tú estás mal. Entonces me llevaron a otro cuarto y me dejaron ahí como una hora, y durante esa hora me vinieron varias veces varias enfermeras y me dijeron, tómate esta pastillita. Seguramente era un Valium o un tranquilizante o yo no sé qué era, pero nada, Woody, era un Valium, no podía hacer nada más. Y yo me negaba completamente. Yo aparte venía de un momento de mi vida donde estaba completamente en contra de las pastillas, de los psiquiatras, de absolutamente todo este mundo. Y total, pasó la hora y llegó el psiquiatra y me dijo, con textuales palabras, me dijo, pues como no has querido con las buenas, ahora la verás con las malas. Y yo en ese momento, claro, me despierto y le digo, dame todas las pastillas que quieras, que me las tomo enseguida. Y el hombre me dijo, no, ahora ya no hay marcha atrás. Como no quisiste con las buenas, ahora vas a ver con las malas. No hubo tiempo ni de pensar, que llegaron 8 bisontes, como decía Isar, de 2,30 metros por 4 por 15, y me cogieron, eran 7, 8, una bestialidad. Y me cogieron, me ataron a una cama, me bajaron los pantalones, me clavaron una inyección y yo los miraba como, ¿pero qué hacéis? O sea, mira, ya estaba en chiquitita, ¿qué coño estáis haciendo conmigo? Y no hubo manera, o sea, me clavaron una inyección, me quedé tirada en la cama y me encerraron con llave. Y claro, yo estaba un poco ahí que no entendía nada, absolutamente. No me quedé dormida porque me quedé dormida al cabo de un rato. Pero no entendía nada, cero. Es esa sensación de que tú no sabes qué está pasando con tu vida, ni es que es tanta incertidumbre que no la puedo ni explicar, ¿no? Porque realmente no sabes ni cómo definirlo, estás completamente perdido. Yo pedí que, bueno, en un momento abrieron la puerta y yo vi de lejos a mi madre y a mis primos y me entró como una rabia, pero estaba tan anestesiada que no podía ni decir nada ni nada, pero era tanta la rabia que yo sentía por dentro también de rebeldía, porque en ese entonces era una persona súper rebelde, que yo como que les hice una cara como malditos, pero en plan que no podía ni siquiera expresar nada, ¿sabes? Ni con los ojos, ni con nada. Entonces, de ahí me llevaron, en ese entonces psiquiatría del clínico, estaba en maternidad, donde está en María Cristina, donde está por ahí. Sí, en María Cristina, Palau Reial, al lado del edificio negro de la Caixa. Entonces me llevaron ahí en una ambulancia Y yo me desperté en la ambulancia, digamos. Me llevaron a una cama, primera vez que yo entraba en un hospital psiquiátrico, no tenía ni idea de qué era eso, estaba alucinando con todo, no entendía nada. Cuando yo el día anterior había estado con mis amigos, había estado tranquila, había estado con gente. Entonces, lo que más choca, yo creo, también es lo de la primera vez, ¿no? Como todo en la vida, cuando hay una primera vez, como que es mucho más fuerte todo. Si me pasara ahora, igual, pues sería distinto, me lo tomaría de manera diferente. Pero cuando es la primera vez, es como que mucho más, te impacta mucho más. Aparte, yo era muy joven y no sé. En fin, fue un poco así. Y luego tuve un segundo ingreso involuntario también, porque cuando me dejaron, cuando me dieron el alta en el primer ingreso, me dijeron, te tenemos dos buenas noticias, una mala y una buena. La primera, que nos hemos equivocado con tu medicación. Y me habían estado un mes probando una medicación, porque me dijeron, vamos a probar una medicación nueva contigo y a ver si esto funciona. Y me la dieron en dosis súper altas y estuvieron un mes tratándome con este medicamento para que al final me dijeran, no, mira, es que nos hemos dado cuenta de que esta no es tu medicación. Bueno, yo ahí estaba, todavía estaba medio rebelde, no dije nada, pero en fin, con tal de que me dieran el alta, yo me quedé calladita y dije, bueno, chao, hasta nunca más. Nunca más, que nunca fue nunca más, porque me dieron el alta. Estuve 2 semanas tomando medicación, una nueva que me habían dado, y al cabo de 2 semanas fui donde el psiquiatra y le dije, mira, te tengo una noticia, vengo a decirte que dejo las pastillas. Él me dijo, es un psiquiatra que me seguía antes, que ahora me sigue otro, y él me dijo, yo no te puedo obligar a que no te las tomes, a que te las tomes, pero sobre todo te pido que no dejes de venir a mi consulta. Yo dejé de ir a su consulta, dejé de tomarme las pastillas y me fui para Sicilia. Estuve 2 meses en Sicilia. Y bueno, pasé todo el verano, estuve 2 meses en Sicilia y ahí broté, pero brutalmente. O sea, nunca había estado tan mal, volví a Barcelona, estando súper mal en el avión, yo sola, encima viajaba. Estuve en casa de mi padre, yo intentando explicarle que había estado un poco mal, pero yo tampoco sabía cómo explicárselo porque nunca había sentido lo que había sentido. O sea, es que es muy difícil, ¿no? Esto de cuando tú sientes cosas y no sabes ni cómo explicarlas porque no sabes realmente lo que te está pasando, ¿no? Eso es lo que yo creo que más impacta. Cuando por primera vez tienes un brote o te ingresan o no sé. Y es curioso porque lo estaba pensando ahora, que es una paréntesis breve que hago, que estamos ahora en la obra de teatro con ella, con la obra de ella, donde tenemos que representar en un momento, la protagonista representa un brote. Entonces, y Antonio, que es el director, pues me decía, no importa, no hay que interpretarlo como tú has vivido tu brote, sino para que la gente entienda qué es un brote y la sensación de incertidumbre, ¿no? De tú no entender qué es lo que te pasa. Y es muy difícil de interpretar eso. O sea, es súper complicado. Ahora imagínate decirlo con palabras. O sea, es algo muy complicado, ¿no? Muy complejo. Y entonces, nada, bueno, dejé la medicación, volví de Sicilia, estuve fatal, mucho peor que antes. Y me volvieron a ingresar todo con Mossos de Escuadra. Bueno, ¿es Guardia Urbana o Mossos de Escuadra? Yo no me acuerdo ya. Mossos de Escuadra. O Guardia Urbana, sí, creo que me vinieron con la Guardia Urbana, la ambulancia, toda la historia. Me ingresaron la segunda vez, esta vez en el clínico, donde ya habían reformado todo el hospital y no sé qué historias. Y nada, bueno, ahí me ingresaron, me tuvieron otro mes y me dieron el alta y pa' casa. Resumiéndolo. Sí, sí. Pues muchas gracias, Flavia. No, de nada. Sí, vamos a poner. Lo único que quería aclarar es que yo creo que en los hospitales psiquiátricos, esto sí, los médicos se aprovechan mucho, primero de las personas, de los pacientes, porque realmente te tratan como cabia de... Como cobayas. ¿No? Sí, como cobayas, o sea, experimentan contigo un montón de medicación sin tener ni idea si te va a ir bien o mal. Ellos van probando, si no te va bien esa te pasan a otra, si no te va bien esa te pasan a otra. Y otra cosa importante que quería decir que se me ha olvidado... Bueno, a mí me llamaba la atención porque te he escuchado muchas veces contarlo de ese psiquiatra que te dice no quisiste por las buenas, pues ahora por las malas, porque también, como decía Silvia, que parece que mientras peor estás más se ensaña algunos profesionales y toda la institución contigo, porque culpabilizan a la persona por el sufrimiento que está padeciendo, por el malestar que está sintiendo. y que en ese sentido pensaba también que muchas veces las familias tampoco saben qué hacer. Eso era lo que yo iba a decir. La segunda cosa era esta, que se aprovechan también de las familias, porque como son novatas, digamos, entre comillas, o como son principiantes, como no entienden nada, le dicen, no señora, esto va a ir bien para su hija, firme este papel. Y ellos, pues pensando que va a ser lo mejor para tu hijo, pues van a firmar ese papel. A mí me pasó, me hicieron una biopsia, todavía tengo la cicatriz en el brazo, se lo contaba antes a los chicos afuera, y fue muy impactante porque yo estaba drogada hasta aquí arriba, no entendía nada de nada, no era persona. Un día llegaron y me dijeron, te vamos a hacer una pequeña cirugía, y yo como con una pequeña cirugía, y yo tenía 20 años, y me dijeron, no, tú date la vuelta, estaba en la cama, me dijeron, tú solo date la vuelta con la cabeza para el otro lado y estira el brazo izquierdo. Y cuando veo un bisturí de ese tamaño y me echaron un spray, me abrieron, me sacaron un trozo de carne, me dijeron que era para el laboratorio, para ver si podía tener tumores en un futuro, o si los tenía ahora, o sea, no sé qué historia, ¿sabes? O sea, una cosa muy hardcore. Y se aprovechan un montón. Y claro, y yo he hablado todo ese tema con mis padres y tal, y que por qué habían firmado ese papel. Y ese es un poco, ¿no? Ellos no tienen ni idea de qué es lo que están yendo a firmar, ni qué es lo que está pasando. Entonces, y ellos también están tan desesperados que dicen, creen que los hijos en manos de tales profesionales van a estar bien y confían en esos profesionales, que habrán seguramente algunos válidos, pero hay muchos otros que son puramente biologicistas, que no les interesa, que es poner una etiqueta y siguiente. Entonces, eso es lo... Pero luego está la otra parte. Las familias, vamos a poner opresoras, ya que estamos en el teatro, las familias opresoras en que tú no te sientes identificado con la familia, y la psiquiatría a mí me ha obligado a vivir, a convivir con mi padre siempre. Y siempre la familia. Sí, porque ellos no tienen en cuenta tu situación personal, o sea, cómo tú te encuentras, cómo te llevas con tu familia, cómo... De ahí te pasan es a un psicólogo que después tardará meses y meses en entender tu caso y tal y cual, pero no hay un proceso de intimidad con la persona, eso es lo que te quiero decir. Y eso es lo que yo creo que más habría que denunciar, ¿no? Porque no puedes empezar a empastillar a una persona sin tener ni idea de su situación familiar, de su situación sentimental, emocional... Porque somos personas, tío, no somos robots ni máquinas que nos pones una pastilla y venga el siguiente y nos pones otra. Sí, porque a mí me ha pasado en situaciones que estaba así muy deprimido. Por ejemplo, y esto igual he tenido ganas de cortarme o alguna cosa de estas, y sí que me han dicho cuando he ido al hospital. No me han dicho exactamente que me lo iban a hacer involuntario, pero las veces que me han llevado me han dicho, tienes dos opciones, o firmar y hacerlo voluntario, yo iba tan ido que no lo quise hacer, o que se te haga involuntario. Entonces es involuntario de todas formas. Sí, claro. No son dos opciones. Claro. Vas a ir de todas maneras. Sí, Eugenia, ¿qué querías? No, dale, que se me ha ido. Vale. No, porque también decía Fer, bueno, y entonces ¿qué proponemos? ¿Qué otros mecanismos o de qué manera necesitamos ser atendidos, ser escuchados? ¿De qué manera queremos que sean los ingresos? ¿Qué documentos se pueden hacer para tener preparados para cuando una persona no está bien? ¿En qué personas se pueden confiar? ¿A quién hay que recurrir? Claro, pues yo creo que eso es, bueno, pues los grupos de apoyo mutuo, a mí me parece que es una referencia para abordar esto de otra manera. También las redes de todo tipo, ¿no? Las redes de amigos, de compañeros, de familiares, que ya tienen una experiencia, porque claro, estaba hablando Flavia de la inexperiencia suya y de su familia a la hora de cometer esto, pero cuando ya se ha pasado por eso, diría, yo ahora haría cualquier cosa menos ir directamente a un psiquiátrico. Pues bueno, pues es un poco eso, ¿no? Recurrir a las redes comunitarias, más específicamente si hay grupo de apoyo mutuo, mucho mejor, ¿no? Pero vamos, las redes comunitarias que se tengan, y tratar de solventar esto con gente que esté dispuesta a escuchar, gente que esté dispuesta a apoyar y que se preocupen, sí, vamos con Josep ahora, que se preocupen por esa persona que está en un momento muy difícil y que necesita realmente atención, ¿no? Pero claro, el tipo de atención pensamos que es otro tipo, no empastillar a esa persona y dejarla ahí tirada, o incluso va a entrar muy probablemente, como comentábamos al principio, atada, ¿no? Y de mala manera. Y yo me estaba cuestionando una cosa, perdona, que, o sea, ahora, no es por discriminar, ¿no?, a nadie, pero creo que hay personas, por ejemplo, yo cuando me acuerdo de un episodio en el segundo ingreso, que estaba dentro del psiquiátrico y realmente, bueno, empezaron a pelearse entre ellos, entre gente, había un clima súper tenso, súper nervioso, los enfermeros también estaban como medio descolocados. Entonces, son ambientes que tú tienes que realmente darte cuenta si le hace bien o no a una persona estar ahí adentro. Porque igual a mí me está afectando mucho más estar ahí adentro antes que estar fuera tomando mi medicación o lo que sea. O sea, tienes que... ¿Dónde está el límite? Y eso no significa que la gente que esté peor tenga que aislarse todavía más. No, o sea, me estaba cuestionando ahora, entonces, ¿cuál es la solución? No sé si me he explicado. Sí. ¿Cómo abordamos el brote, no? Lo que pasa es que se debería encontrar una manera que no fuera ni tan traumática ni tan deshumanizada. Una totalmente. Manera. Pero bueno, el sistema está así y es lo que hay. Pero es que tienen muchas prisas, no tienen tiempo para escuchar a la gente. Para eso luego te delegan la asistente social, el psicólogo. No, estábamos hablando precisamente de redes alternativas de apoyo para no acabar ahí, ¿no? Hablábamos de eso, ¿no? De gente que esté dispuesta a escuchar o por lo menos a tener un margen de tolerancia respecto a otro tipo de conductas, que no a la primera anomalía, pues a la para adentro. Y no. Pero yo creo que eso es fácil cuando ya se ha tenido una experiencia vivida. Sí, claro, es más fácil, sí. Que de buenas a primeras una persona pues no tiene ninguna referencia porque no se ha planteado eso, el hecho de encontrarse mal, de que es posible esté en esa situación. Sí, claro. A mí me gustaría compartir una experiencia, ya que ha salido el tema de qué alternativas hay al sistema de salud psiquiátrica, salud mental pública, que es que yo tuve... la suerte de que mi madre era funcionaria y la mutua de funcionarios me cubrió la terapia, ¿no? Y por casualidades de la vida, porque estaba más cerca de mi casa, acabé en el gabinete de psicología de la asociación Arabdis, que tiene una clínica y que es una comunidad terapéutica urbana que procede del movimiento de la antipsiquiatría. El presidente, el doctor Ramón Blas Irras, en los años 70 era de médico de San Boi y decidió un buen día que había que llevar a cabo la máxima de los locos a la calle, ¿no? Y entonces empezó a montar centros de día y al final la asociación creció mucho y bueno, ahora es toda una institución en el barrio de Gracia. La gente hace una vida integrada en el barrio con más o menos autonomía en función del caso y bueno, quiero decir que ojalá hubiera más casos como Arabdis, pero Arabdis ahora mismo le debe la Generalitat de Cataluña más de 4 millones de euros que se habían comprometido a financiar para ampliar las instalaciones. Y hay un clima bastante enrarecido por culpa de la falta de dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para hacer todo esto sin dinero, ¿no? Una de las cosas es los grupos de ayuda mutua, ¿no? Yo tengo una experiencia de un grupo de ayuda mutua que se formó en el año 2005 con gente que habíamos estado en la clínica de Arabdis y en otros sitios. De hecho, por allí había también pasado Josep, que va a hablar ahora. Y no llegamos a coincidir, pero el grupo se deshizo, ¿no? Y es una pena, ¿no? Cuando no hay un apoyo para que se mantenga el grupo unido, como ha pasado a lo mejor en Radio Nicosia, ¿no? Que hay una trayectoria y hay una posible unidad más grande. Y yo creo en que sí que se puede autogestionar, pero hace falta mucha implicación, ¿no? Sí, efectivamente, lo de la implicación es así, porque en ese momento se requiere mucha atención, se requiere dedicación a la persona que está brotada, que está en esa situación difícil. Y formarse también para acompañar a las personas que en un determinado momento pues tienen una necesidad específica. Y bueno, y el propio grupo, a veces también. Y luego que todo lo que supone el tema de salud mental supone una desconfianza enorme por parte y un desconocimiento por parte incluso de los amigos que te rodean, ¿no? Totalmente. Y bueno, ya hablaremos luego, Flavio. Sí. Dale, nos vamos a María Chio ahora. A pasar a Josep, que Josep... Josep tiene en su historial 11 ingresos. 17. Es verdad, 17, pero me dijiste 11, pero luego eran 17, me corregiste. Y 17 ingresos. Sí, Josep, pues yo te pediría, como son tantos, que eligieras uno y lo comentaras un poco, ¿no? Porque a mí me hablaste de algunos y... pero... que elijas tú el aquel que primero te... quiero darle las gracias a Flavia, a Flavia, porque ha contado muy bien a la experiencia traumática del primer ingreso o del segundo, porque se veía muy frágil delante de una macroestructura que lo ha contado muy muy bien y no soy capaz de hacerlo mejor. Y después también le quiero dar las gracias a Alex, porque él en cambio lo ha estructurado muy racionalmente. ¿Me entiendes? Que hay gente que es capaz de racionalizar las cosas para que las estructuras cambien. Esto también le quiero dar las gracias a Alex por lo que he escuchado hasta ahora, ¿sabes? Sí, ha traído unos consejos muy buenos. Bueno, pues, pero cuéntanos tú, Josep, uno de tus ingresos. Ah, un ingreso feliz, porque estaba anoréxico total y me tomaba el sol en la habitación de Canruti y pasaba de todo. Y por la noche salía a dar vueltas por el hospital y me iba a ver las estrellas por los pasadizos secretos que hay en los hospitales, o sea, como inconsciente. Este que nos cuentas es feliz, ¿no? Uno de los felices. Sí, es uno de los felices. ¿Y cómo llegaste a esa felicidad? ¿Involuntariamente? No, por anorexia. Por anorexia, que sí. Te ingresó tu familia. Me ingresó mi familia. Siempre sí. Ha sido tu familia. Siempre mi familia. Las 17 siempre. Veces. Las 17 veces, ya. Siempre. Cuatro por anorexia, cuatro por loco y el resto por alcohólico. Sí, Josep, porque yo tenía uno apuntado que me contaste. Bueno, me contaste varios, pero es que el cuarto que había recogido yo era cuando tú eras. Creías tener telepatía. Ah, sí, muy bonito, muy era bonito. Era muy bonito, sí, sí, porque tú estabas muy contento, se sí. Lo fuiste a comunicar. Hablamos la semana pasada de la telepatía. Sí, sí, efectivamente. Y estaba presente. Y cuando le contaste esto, dices, sí, sí, espérate, que vas para adentro. Que fue así, ¿no, Josep? Sí, sí. Sí, sí. O sea, yo lo conté con tanta alegría de poder tener esta percepción. Sí. Y me pusieron una inyección así de caballo para que se me pasara todo. Para que se te pasara la alegría que traías. Pero después, el próximo ingreso, sí. Vi la tele en el armario de noche. Sí, sí, y podía cambiar de canal a voluntad mental. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Pero esto no lo conté porque pensé que me van a dar otra inyección. De acuerdo. Bueno, Josep, ¿y qué, con tantos ingresos que has concluido algo? Sí, tu larga experiencia. Hoy he hablado con la doctora que me quería volver a ingresar por 18 veces y le he dicho que ya está bien, que ¿no? lo siento, pero es que ya no... no hay cuerpo para eso. Que me he pasado media vida en... Ingresado y que ya hay bastante, que me ha dicho, pues la verdad es que pasarías por el mismo proceso de otra vez y ya hay bastante, ya hay bastante. No te podemos sacrificar más, ¿sabes? Una cosa es que ella lo ha contado muy bien porque sabe lo que es padecer minuto a minuto, día a día, hora a hora, que solo tienes que esperar la hora de la comida o sí. De las galletas o de la pastillita o de alguna actividad que se forme ahí. Y la verdad es que no es nada placentero, pero bueno, si te lo tomas como con perspectiva, pues ves que has perdido la mitad de tu vida para nada. O sea, no ha servido de nada. De nada. Absolutamente de nada. Y quiero invitar a la gente que tenga algún problema que